en qué situación, en qué condición está la familia, los trabajadores, los niños, los ancianos, etc. Hoy la palabra nos invita a centrar todo esto en el seguimiento de Jesús. Sí, parece exigente, ¿eh? Son tres exigencias fuertes que aparecen, pero también son tres pretextos, ¿eh?, para no seguir a Jesús. Uno pudiera decir, es que yo soy admirador de Jesús nada más, pero no soy seguidor de Jesús. A veces usamos otras expresiones, más o menos parecidas. Sí, soy católico, sí, soy bautizado, pero no practicante. Es decir, soy admirador por tradición, pero, caray, no me compromete el Evangelio. Esto lo estamos viendo muy seguido, ¿eh? La tremenda dificultad para el compromiso. Yo me pregunto, ¿habremos anunciado una fe light? ¿No habremos evangelizado suficientemente? Me pregunto, no alcanzo a encontrar la respuesta. ¿Por qué? Porque hay otros factores. Uno de ellos es la cultura actual, que está privilegiando otros valores, que vive a la intemperie, que vive al momento, que vive en lo provisional y que por tanto no acepta compromisos duraderos, mucho menos compromisos definitivos. Hoy Jesús nos dice de seguimiento radical. Es una llamada fuerte. Es una llamada que aparece desde el principio, ¿eh?, como hoy escuchamos en el Evangelio, pero no sé cómo nos suena hoy. O a lo mejor ya ni nos suena, ¿eh?, o a lo mejor no nos conviene que suene. Las nuevas culturas sin Dios, es decir, secularizadas, con la crisis de valores que conllevan, provocan que el índice de indiferencia, de no compromiso, alcance niveles nunca conocidos. Lo vemos, nadie quiere casarse ni por el civil. Lo vemos en la crisis de vocaciones a la vida consagrada y a la vida sacerdotal. El seguimiento radical de Jesús no entra en los proyectos de vida, ¿eh?, de quienes se dicen cristianos. Posiblemente así se explique el por qué muchos bautizados no se quieren comprometer. El Evangelio de este domingo, no le saquemos, ¿eh?, puede sonar exagerado, hasta molesto, ¿eh?, para la sensibilidad de quienes hablamos de no discriminación, de derechos humanos, de desarrollo de la libre personalidad, de vida digna, que son conceptos que estamos privilegiando, ¿eh? A lo mejor nos suena molesto. Pareciera que Cristo quiere desanimar a quien quiera seguirlo por el camino de la vida. Pero no es así. Su intención es mostrar que el camino del amor total pasa por el desprendimiento radical. Implica renuncias, inseguridades, las zorras tienen madrigueras, ruptura con el pasado. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Es una decisión irrevocable. El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. ¡Ah, caray! ¡Ándenle! ¡Ándenle! ¿Queremos ser de veras estos cristianos al 100, al 1000? Hoy hablamos de ser discípulos misioneros. Seguir a Jesús es algo muy serio. Va mucho más allá de la sola admiración, de las costumbres. Ojo, no se me asusten, va mucho más allá de las prácticas religiosas, de los actos de piedad. El compromiso debe ser total, definitivo, confiado en el cumplimiento de las promesas de las bienaventuranzas. nada de componendas, ni rebajitas, ni añoranzas. El amor es radical o no es amor. Nos consuela que Dios es fiel, que su amor es irrevocable y su misericordia es eterna. No se me asusten, no se me desanimen. El mundo necesita de este tipo de cristianos radicales de tiempo completo. Me refiero a radicales en el amor, buscadores humildes de la verdad, apasionados por el bien común, trabajadores incansables en la casa común, cristianos sensibles a las necesidades de los hermanos más necesitados. Está en tus manos, pues, añadir otros rasgos al perfil del cristiano modelo 2019, o si quieres ampliarte, modelo siglo XXI. ¡Ánimo! Dios con nosotros, es posible. La figura de los santos no se conformaron con ser simples admiradores. Le entraron y por eso están en la lista los conocidos, pero la inmensa mayor parte de los santos no están en esa lista, son desconocidos. Tú conoces quizá a alguien que no está en la lista de los altares. Es día domingo, termina el mes. Da gracias y abre la puerta del mes siguiente. Confía en Dios. Sea artesano de la esperanza. Buen día, buen domingo.